parece mucha información en retiro, fue un poco. Tema retiro, ¿no? Oh, perdón. Lo mismo como puerta de inicio, y los ofrecimientos como una renovación de los. Bien, pero si no me equivoco, si sí, tuvieron como, hoy vamos a ver según el cronograma, ¿qué es lo que dice? Para litúrgicos. Para litúrgicos, ¿vieron? El sentido teológico. Y más en el foco, si no me equivoco, estuvo puesto en qué. En la doctrina, ahí está, digamos, también. Digamos, el bautismo como un remedio al pecado. La gracia, como al pecado original, si se quiere, lo que el pecado. ¿O no? Original, lo que significaba la concupiscencia, ¿hablaron de eso? Sí, pero todo lo que escuché de repercusiones fue lo del pecado. Bueno, tuvo eso. Por eso la idea es tocarlo en varias, justamente. Esa era un poco el foco ese, ¿no? Como remedio del pecado y lo que significa la implicancia del pecado. Hoy, quizá respecto de saberes, los dos que quedan van a ser en la otra línea, ¿no? De la redención y de. Completamente el ámbito que vamos a hablar hoy es de la liturgia, ¿sí? Entonces, bueno, como remedio del pecado, la inclinación al pecado, con lo que se llama la concupiscencia, ¿no? La gracia, el bautismo, como algo que me va regenerando, ¿no es así? Sí. El pecado original, bien. ¿Ninguna herejía? Vieron un poco el pelagianismo, Pelagio y Lutero, ¿no es así? Sí, traición. Que eso fue retomarlo del año pasado. Si pudiera decir que venías Pelagio, ¿cuál es el centro de la doctrina de este hereje? Sí, Pelagio decía que el pecado en realidad es un mal ejemplo, digamos. Eso es lo que le dijo No, pero eso, o sea, como que era algo que se veía en los demás. ¡Segundista! Que el hombre podía vivir plenamente por sí mismo, que la gracia. Era como una ayudita para, dale, vamos por acá. El foco estaba entonces, uno se podía salvar, ¿de qué modo? Por sus propias obras. Por sus propias obras. Uh-huh. ¿No? No hace falta, de algún modo, la gracia para salvarte, sino depende de uno. Es decir, pone el acento concretamente, casi únicamente, en la voluntad humana. ¿No? Como la salvación no es una gracia que te viene el bautismo, que te regenera, una conversión interior, sino, más bien, depende un poco de nuestras obras. ¿Sí? ¿Eso? No sé si compararon, hoy en día, bueno, hay muchas corrientes, no católicas, pero bueno, a veces sí, digamos, voluntaristas que ponen esto, ¿no? Como el acento únicamente en eso. Y la otra, Lutero. Luteranismo. ¿Qué sostiene? Nuestro amigo Martín Lutero. ¿Qué sostiene, Martín? Que ya estamos primero para siempre y que solamente Dios nos puede salvar por predicación. O sea, que el pecado no puede. El hombre no puede salvar. ¿Cómo? Entonces, lo que dice Lutero es este, que en definitiva estamos por el pecado original, no solamente dañados, sino corrompidos absolutamente, y que ni siquiera el sacramento, lo último, puede regenerarnos interiormente. Lo último sería como un signo externo, pero no hay un cambio interior, ¿no? Entonces, el único modo de salvarnos es qué cosa, por la predestinación de Dios. O sea, Dios te salva porque Él quiere, pero vos no puedes hacer nada para colaborar con esa salvación, porque todo lo que vos hagas de algún modo es malo porque tu naturaleza misma es mala. ¿Entiendes? Entonces, y bueno, también ha dado lugar muchas veces a unos excesos. Han sido, bueno, si Dios me elige, bueno, viva la pepa, ¿no? Entonces, es como que mucha gente. Dos extremos sería el pecado. El hombre no vale nada. Toda esa línea. Evidentemente, ninguna de esas líneas, la iglesia en su momento ha orientado y ha condenado tanto al pelagianismo como al luteranismo en ese sentido, ¿no? No es que no haya cosas buenas en eso, siempre la herejía no es que es todo malo, ¿no? Es una desviación de algo bueno, una desviación. Entonces no es que la iglesia salga en eso, y sobre esta parte, ¿verdad? No es que todo lo que dice Lutero, mucha cosa está excelentemente bien, te diría, ¿no? Y otra cosa que dice Pelagio también. Pero bueno, llevado desde el final, muchas cosas llevan a eso. Entonces lo que condena es la implicancia absoluta de llevar eso a todas las consecuencias, ¿no? Concretamente ese punto. Cuando se condena la herejía, también condena esa herejía. Hay cosas que, digamos, una persona ha dicho que se ha avalado y está en sintonía, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, respecto a la doctrina de tal cosa, bueno, eso es lo que, si quiere decir, a veces suena fuerte, pero condena, ¿pero por qué condena? ¿No? Porque es para poder, para proteger en definitiva y no confundir a los a los más débiles también. Padre, ¿más o menos en qué época fue lo de Pelagio? Todo eso más o menos estamos hablando de... Bueno, Pelagio más en los primeros tiempos, ¿no? Siglo IV, V. Lutero, siglo XVI. La época, digamos, de San Agustín y todo eso, ¿no? Fue la polémica de la gracia, ¿no? Siglo IV. ¿Está? Pero bueno, dentro de eso, por dos grandes líneas, donde se han marcado muchos movimientos oscilando de eso. ¿Qué? ¿Sumarete quedó algo? Dijo que no es el tema. ¿Quedó alguna iglesia pelagiana en ese momento? Porque la iglesia condena, así consigue, sí, condena, esto creemos como iglesia, el credo, la gracia, bueno, ¿quedó algún residuo? Fíjate, sí, sí, cuando pasa eso, mucha gente está pasando, no te digo la mitad de los católicos así, porque muchos decían pelagianos sin saber que era una doctrina que estaba en contra de la iglesia, ¿entiendes? No es que es tan claro, o sea, no es que la gente dice, yo soy un hereje, el que dice eso lo dice en nombre de la iglesia. Más, parece una manera de racionalizar el dogma. No, por ejemplo, ponerle pelaje, no son gente mala. Son gente que en un momento te dice, bueno, ve, que había mucha dentro de la iglesia, mucha desorden, desviación o corrupción, entonces, ¿qué solución da él? Bueno, dice, bueno, hagamos, en definitiva, bueno, hay una relajación a la doctrina, pone mucho hincapié, explico en la conducta, si se quiere. Pero él lo hace en nombre de la iglesia católica cuando lo hace, no es que él lo hace y dice, me separo. Lo que lo separa es el Papa en concilio, porque dice, bueno, eso está desviando, esto no es lo que enseñaron habitualmente los padres o la enseñanza habitual de la Iglesia. Pero cuando está en eso, en el fragor de esa lucha de pensamiento, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha confusión, ¿no? La gente que lo sigue, no le sigue a Pelagio. Y dice, ah, qué bueno esto. Mirá. Después se va diciendo y se ve que eso no era directamente... ¿Se entiende lo que digo? Sí. Con lo que estaba. Pero en el momento, lo mismo Lutero, ¿no? Que Lutero dice, me abro, güey. Más o menos, ¿no? Porque él estaba bastante en contra de la iglesia para pegar... Bueno, pero dentro de la iglesia, no es que estaba fuera. En un momento él condena ciertas cosas, con razón alguna, otras no. Pero no es que él dice, hago mi propia iglesia. Claro. ¿Se entiende? No es que si bueno, aquí está Lutero, venga a luteriano. Eso le pone después el nombre de la iglesia, sino que él lo que hace, bueno, sostiene la doctrina, que se pasa al otro lado, la iglesia dice, bueno, esto estás afuera, listo. Entonces hay gente que vuelve a la iglesia católica porque se da cuenta que no es la salida, y se afuera, como tantos santos, ¿no? Que estuvieron, San Ignacio y demás, que estuvieron en esa época, que la buscaron reformar desde adentro, y otros dicen, no, la iglesia, hay mucha corrupción y demás, me voy con Lutero para esto. Y es procesual ese cambio, no es de un día para otro. Siempre, lo que pasó es que a la larga, viste, esas divisiones, bueno, generan, pues, no lograr renovación, lo que han renovado la iglesia son los santos, no tanto tradiciones. Pero bueno, más allá de que muchas cosas decía Lutero condenado, tenía razón. Mucha gente dentro de la iglesia también lo veía. San Francisco, podemos decir, condenaba muchas cosas que condenaba Lutero también, pero bueno, es un modo distinto de poder reformar la iglesia, ¿no? Uno desde adentro, como han hecho los santos, y otro queriendo irse afuera, que bueno, obviamente no han prosperado tanto, ¿no? Porque no ha sido la solución habitual. Pero digamos, en esa línea es lo que, digamos, quiero sostener, ¿no? Lo, sí. ¿Se les avisa antes de que van a ser excomulgados si no se rectifican? Claro, generalmente se diga, o sea, si gente, ¿cómo es? Están en la doctrina, se le dice, ¿no? Porque eso tenés eso. No es tanto la excomunión de ellos, o sea, la excomunión es un remedio también, está bien, para, bueno, marcar claramente, ¿no? Que generalmente hoy casi nunca se hace, ¿no? Como más allá de eso, uno tiene idea de que es común o no. Es cuando, digamos, por el rango que tenés, por lo que haces, no querés retractarte, y no solamente, y podemos decir, defendés públicamente ciertas cosas. Nunca la excomunión es a nivel personal, ¿se entiende? Poner que vos pienses, no sé, abiertamente como católico, o sea, una cosa de lo que sea, ¿no? No sé, no creo en la Santísima Trinidad, por ejemplo, que es algo esencial de la fe. Bueno, nadie te va a excomulgar, ¿se entiende? Otras cosas que lo haga un obispo católico, que tiene la misión de enseñar, que enseña a Dios. Dice, bueno, no puedes enseñar esto porque estás causando escándalo a tus fieles, ¿digo? Entonces, bueno, retratar, de bajarte de una a 10 veces, no es que la iglesia tiene un anhelo de descomulgar. Digo, la iglesia quiere salvar a la gente, pero a veces cuando una persona se obstina, bueno, es una medida, así que es un castigo. ¿Y la iglesia para qué? No tanto para enseñanza para el pueblo, no tanto para que esa persona se arrepienta, que esa persona cambie, y si la persona se arrepiente, se le quite la excomunión. No es que es algo para siempre, ¿entiendes? Pero lo que busca es el arrepentimiento, eso. Una medida severa, la más grande que puede existir para que para esa persona no tome conciencia que no es una, disculpe la palabra, ¿no? Pero una boludez lo que está haciendo, ¿no? Sino que eso repercute gente. Entonces, ese, a eso voy, ¿no? Es para cuidar al pueblo de Dios, no tanto para esa persona. Y es para personas que enseñan públicamente, una doctrina pública, que confunden, ¿no? En definitiva, siempre es así. La Inquisición, más allá de los excesos, era un tribunal que no era, no, que, no, no había que buscar que más gente, más allá que haya habido excesos y bueno, la Iglesia pidió perdón por eso, pero en general, en muchos lugares funcionó bien eso, no era condenado. Trataba de ayudar a la gente para poder así, bueno, qué cosas iban en contra, pero para custodiar la fe de la gente. La misión no era eso, era decir, mira, esto no es lo que hacía la Iglesia Católica, nada más que eso tenía que hacer. Bueno, y se tenía esto, por eso el problema es descontextualizar. Se creía que un pecado público también era como un delito, ¿se entiende? Hoy está dividido la Iglesia y Estado, pero en ese momento, más como los musulmanes, bueno, ofender el nombre de Dios, ¿qué decía la gente? Bueno, que mucha gente se confunda y perdía la doctrina anterior, la gente decía, bueno, si la gente va por mal camino, de algún modo se condena, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿viste? Por decir, bueno, ¿cuál es el mal más grande que puede pasar a una persona? Perder la vida eterna. Por lo tanto, bueno, la herejía no simplemente era un pecado contra esa persona, sino que era un pecado contra la sociedad. ¿Por qué? Porque el núcleo más profundo, que era la verdad, ¿eh?, para una sociedad, aunque hoy no se hable de eso, estaba corrompido. Entonces, afirmar en un momento algo que iba contra la verdad era tener un delito, porque también el Estado se hacía garante también, de algún modo, de la fe de la gente, ¿no? No era algo que estaba, bueno, el Estado era particular, en ese contexto. Bueno, hoy nos es difícil comprender esto, ¿no? Cuando uno va a Medio Oriente, uno sí comprende esto, ¿no? Bueno, porque está unido, ¿no? Vas a Egipto, por ejemplo, y bueno, es musulmán, digo, ¿no? Como está unido con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pero bueno, la Iglesia y el Estado, se puede decir, ¿no? La religión y el Estado no son dos cosas distintas, ¿no? El Estado lo clama eso, ¿no? Digamos. Y si hay algún contra, te busca donde sea. Y, ¿cómo? Y si hay algún... Sí, evidentemente no son un monteo ni lapidar, evidentemente que son. Había uno, son cosas primitivas esas medidas. Lo que quiero decir es que no les es ajeno, ¿viste?, lo que cada uno diga, porque ellos también, o sea, tenían ellos en ese momento la misión del Estado de tutelar también la fe de la gente. No era algo que no se buscó para el Estado, también velaba por eso. Y eso no está mal en sí mismo, ¿no? Porque si el ser humano es una persona material, espiritual también, el Estado, que es garante de la sociedad, también de algún modo, bueno, velaba por eso la gente. Bueno, hoy estamos en una sociedad plural, sin pensar de eso respecto a lo católico, ¿no? O sea, pues bueno, esa es una excepción. Pero sí, el Estado tendría que garantizar que cada uno pueda profesar, por lo menos en el lugar, la fe que hace y favorecer eso, ¿no? La dimensión espiritual. No solamente el catolicismo, ¿no? Pero que un judío pueda profesar lo mismo, un musulmán es, un católico es. No es que, porque declararse, digamos, entre comillas, no tener esa dimensión es una postura muchas veces atea, que eso no es una postura neutra, ¿me explico? O sea, una cosa que no diga cómo hacer en colegios públicos catecismo, que es una ridiculez. Pero sí la posibilidad que los católicos puedan tener catecismo ahí, que los judíos, o sea, como posibilidad, no tendría nada de malo eso, ¿no? Favorecer la dimensión espiritual, prever eso. Porque la dimensión espiritual de una sociedad también te marca el bienestar humano en una sociedad, ¿no? Bien vivida. Factor de unidad, ¿no? No es algo que se puede estudiar como garante de la sociedad civil como estaba. Por último, si una persona es excomulgada, ¿eso tiene repercusión en incluso en la salvación del alma? Bueno, la idea es esa, o sea, en el sentido, la excomunión, si vos no te arrepentís, uno nunca lo puede saber, pero sí, es más grave, sí, como dice, sí. Como la Iglesia, que tiene el poder de las llaves también, en ese momento, vela para que la persona se arrepienta, pero sí, en principio te diría que la pena más grave, ¿no? Si vos crees en la Iglesia, ¿no? Yo no creo, porque la persona le trata a la conciencia y a lo que interviene Dios, ¿no? Al final, ¿qué es la excomunión? Bueno, no sé, suena medio feo, ¿no? Pero bueno, asustándonos, provocar la conversión de esa persona, eso es lo que busca. Bueno, ves, una o dos veces, ¿no? Que la Iglesia está. De hecho, se mide, se estudia, se pone a un teólogo, se habla, ¿no? Que está repartiendo excomunión, ¿me explico? Es puntualísimo, casos de contra concretos, y bueno, no tanto, ¿no? Y hay cosas que el derecho canónico lo marca claramente, ¿no? Pecados de comunión. Padre, bueno, cinco causales de eso. ¿Cuál? ¿Le damos un ejemplo? ¿Cómo? ¿Le damos un ejemplo de un caso de comunión? Claro. Bueno, ¿cómo? Por ejemplo, la profanación de la Eucaristía es causa de comunión. ¿Cómo? ¿Cómo la profanación? Quitar la Eucaristía en una... Ah, sí. Por ejemplo, ¿no? Esa cosa es una comunión. Después, es, si es alguien mayor también, ¿no? No sé, es alguien mayor, ¿no? Es consciente de lo que hay, consciente de lo que hace, no es provocado, ¿no? Todo lo que se hace en una persona católica. También, por ejemplo, el aborto es causal de comunión. El aborto es causal de comunión. Si es alguien mayor, no ha sido evidentemente violentado, si lo ha hecho por tu propio y demás. ¿Quién lo puede levantar? Acá, por ejemplo, el obispo, ¿no? El lugar, el arzobispo, le da, generalmente es el obispo, acá nos ha dado todos los sacerdotes acá en Córdoba el poder de levantarla confesando, nosotros, ¿no? Pero si la gente se confiera, yo puedo perdonarla. Como sacerdote te delega. Pero si no te delegase, bueno, hay que hacer muchas veces una, el obispo mismo es el que puede perdonar eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te pones comunión? Bueno, para que la gente no se vea y se dé cuenta de la gravedad que tiene eso, ¿no? O sea, a veces si uno eso o el cómplice también, ¿no? De la boca, ¿no? Persona que se transfiere o no impide eso, también es lo mismo, ¿no? Se llama, digamos, cooperación material, se llama eso, ¿no? Solamente formal, ¿no? Material que ayuda o formal que me impide también. Bueno, ¿cómo se levanta en concreto? Es peor con la confesión, ¿no? Vos lo podés, el obispo delega. Yo tengo un decreto que me dio el obispo a mí, por ejemplo, lo tengo que pedir, ¿no? Es por el derecho canónico, yo en general autorizo a poder contar el pecado de aborto según el Código de Derecho Canónico, el número 1640 y tanto, ¿no? Para poder hacerlo. Bueno, pero ¿por qué hace eso? Bueno, uno piensa completamente lo que significa eso, ¿no? Que es un asesinato, lo que eso implica. ¿El asesinato no? No, o sea, la no, eso no es. El aborto, obviamente, la comunión, ¿cómo? La profanación, tal, eso. ¿Quiénes son? Sería bueno poner la comunión como un tema. Si sirve así, que esté. Dicho de paso, si uno busca par, si alguien interesa, bueno, código de derecho canónico, no sé, es comunión, situaciones causales. Yo no sé si en la nacional estudia, ¿no? Derecho romano, no es mucho, ¿no? Bueno, ahí está, uno busca ahí, no hay problema que concretamente se hable de eso, ¿no? Pero bueno, es bueno saberlo. Y ¿cómo le pueden pedir el informe si la católica? La católica va a tener eso, ¿no? Pero ahí están las causales. Para eso también. ¿Qué me preguntaban? ¿Qué significa la comunión? Bueno, te quita la comunión con la iglesia, evidentemente no puedes recibir el sacramento. En ese momento sí puedes hasta que te reconcilies, ¿no? La confesión, ¿no? Hasta que uno pueda en ese momento. Que es lo que yo decía, que el arrepentimiento del pecado, ¿no? Para que se salve, en definitiva. Pero si uno se mantiene en eso. Y también para formar la conciencia en esos casos tan graves, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas. Bueno, este es un tema, para no verlo más adelante aparece el tema de la ley, ¿no? Cuando la ley civil va en contra de la ley divina, ¿a quién hay que obedecer? ¿No? Bueno, la ley divina, ¿no? Bueno, en estos casos, evidentemente eso, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero bueno, hay. Naturalmente no tendría que producirse eso, la ley natural tendría que reflejar eso, pero a veces no se da. Entonces cuando pasa eso, cuando la ley no es pedagógica, no defiende los derechos de la ley divina, bueno, se genera una confusión en la sociedad. Entonces, bueno, en ese sentido, el que se tiene que iluminar, ¿sí? Con la verdad, ¿para qué? Para no adormecer, para en definitiva defender la vida de los inocentes, ¿no? Eso es lo que busca. No lo puede ver como el contrario, ¿no? Lo que busca la iglesia frente a una pena tan dura es el reconocimiento de un pecado tan grave, no la conciencia de las personas, digo, formarlas y no languidecerlas, sino dormirlas, que uno por ahí termina deformando, pensando en lo normal, cuando es una abominación, o que uno tiene que tener mucha compasión, concretamente con la persona, con las iglesias, que es compasiva y busca hacer. Pero bueno, busca poner cosas generales para advertir eso, ¿no? Pero sí, es toda la comunión y el aborto. Muy bien. Bueno, decidí esta parte, ver los signos del bautismo desde el ámbito de la liturgia. Y me pareció bueno poder hacer esto, especialmente para poder renovar nuestro digamos, renovar nuestra mente, tomar conciencia de esto, por otro lado, previo a la Semana Santa, donde uno renueva las promesas bautismales, en la vigilia, y hacerlo no tanto sobre el bautismo de niños, sino sobre la iniciación cristiana de los adultos. Que es un ritual, esto se llama ritual de los sacramentos, y acá están los siete sacramentos, y bueno, a un modo va explicando las distintas posibilidades de cómo administrar todo, bautismo, comunión, eucaristía, matrimonio, con un instructivo previo de cada uno. Dentro del ritual de los sacramentos hay una parte que se llama la iniciación cristiana de los adultos. En definitiva, ¿por qué les doy esto? Porque ninguno de nosotros vamos a donar la iniciación cristiana de adultos. ¿Por qué? Pues ya estamos bautizados. Pero, comprendiendo cómo la Iglesia prepara a un adulto, vamos a dar cuenta de un amigo nuestro, amiga nuestra, ¿no?, que quiere recibir el bautismo ya mayor, ¿cuáles son los pasos que tienen que hacer? Que es totalmente distinto, no los signos, sino que un bautismo. Al ver cómo se prepara, también hace, nos va a tomar conciencia de cómo participar y la importancia que tiene nuestro bautismo. De un niño quizás uno puede ver los signos, que veremos mínimamente, pero no tanto podemos descubrir la grandeza de ese sacramento. ¿Se entiende? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, acá hay algunos lugares que, digamos, la preparación para adultos, para los sacramentos, pero quizás no se hace tal cual como se hace acá. En Estados Unidos, por ejemplo, se sigue bastante literalmente el ritual, con todos los pasos, es como más, diría, como más serio y más preparado, ¿no? Alguien, y es más común también. Es decir, acá son excepciones los que no bautizados, adultos, ¿sí? Allá es un camino bastante normal, porque no es un país católico, entonces hay muchos que vienen bautizados, y bueno, y es común que las parroquias tengan como ese servicio de preparación para ellos, con programas basados en esto, bastante, bastante serios, profundos, y bueno, porque ya hace mucho tiempo trabajado, ¿no? Entonces, yo lo he visto, ¿no?, como, digamos, cómo trabajan eso, ¿no? Y bueno, es muy, muy significativo. Entonces, tenga para anotar, primeramente esto. La Iglesia divide en cuatro tiempos sucesivos la iniciación cristiana de los adultos. A ver si se animan a ir conmigo. ¿Cuáles pueden ser? Cuatro momentos. No va a ser tan fácil, ¿no? Conversión. Bueno, bastante bien. Se llama, pero ahora te digo, se llama primero. Anoten así, precatecumenado. Precatecumenado. ¿Qué va a concluir? Ahora explico qué se trata, pero no, qué bueno esto. ¿Va a concluir con qué cosa? Con el catecumenado. Sí, la luz. La economía. Sí, licenciado. No, eso es una palabra pre, ¿no? Bueno, ahora sí, es el tiempo. Ahí está, Ramiro, muy bien. De la evangelización. De la evangelización, donde se anuncia, podemos decir, al Dios vivo y a Jesucristo. ¿Es consciente la persona? Estoy ahí voy. Es el periodo, el tiempo como de evangelización. En este sentido, ahora digo esto, ¿no? ¿Dónde se anuncia? Cristo vivo. Donde se anuncia a Cristo vivo y a Jesucristo. Es el tiempo del anuncio. Como dice San Pablo, madre querida, la fe viene de la palabra, ¿no es así? Entonces, el tipo está recién ahí por ver si se va a bautizar o no. Por ejemplo. Después de esta etapa dice, che, me quiero bautizar. Ahí vamos a eso, no apura. Pero capaz que ya quiere. Pero okay, bueno, tiene deseo, pero bueno, es el primer tiempo. Quizás gente que estaba acá en otro lugar, que en distintos ámbitos o por distintas circunstancias va como escuchando, percibiendo algo de quién, no sé, por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? Pero antes lo reconocía, de oídas, una persona bautizada, pensemos en una persona no católica o por ahí otra, de otra religión también. ese tiempo del anuncio, una persona va percibiendo por el Espíritu Santo algo en su corazón, ¿no? Después de ese anuncio. Quizás no una certeza directa de que quiere ser bautizado ya, pero sí una inquietud, podemos decir, ¿no? En ese tiempo. Y por de parte, no sé, podemos decir, del amigo o del catequista, como dice acá de quién, muchas veces está la tarea de poder anunciar a esa persona ese mensaje. Por eso no aparece acá en el ritual como una etapa donde uno diga, bueno, ¿cuánto dura, qué tiempo, dónde es? Es algo entre comillas, como más informal, podemos decir. No sé. Por decir algo, póngale que hagamos un alfa, para no bautizados, ¿no? Bueno, podría ser, digamos, una etapa de, si no tuviera que ubicar para esa gente, ¿no? Dice, como un precate comunado. ¿Entienden? Un tiempo de anuncio, la gente va escuchando, donde se va enunciando, donde quizá la persona no tenga una certeza, pero sí tenga por lo menos un anuncio y una inquietud. Bueno, a eso, a esa situación, que lo pongo por análoga con otras personas, la llamamos precatecumenado. Pongan un amigo de la facultad, un amigo del trabajo, porque también se contempla. Uno le va anunciando, le va dando un libro, le explica, no sé, un libro para que vaya leyendo. En ese diálogo formal o informal, la persona va conociendo un poco más que Jesús, porque yo le voy anunciando. Bueno, esa etapa sería un precatecumenado. La persona quizás empieza, a través de eso, por el módulo del Espíritu Santo, como dice acá, empieza a creer un poco más en esa presencia. Bueno, hasta ahí llegamos, hasta ahí llega el precatecumenado. Y podemos decir que tiene el fin de... ¿Qué puede pasar en precatecumenado? Que esa persona, con el corazón, ¿qué haga? Crea en Jesús, ¿no? O sea, implica también, podemos decir, como una conversión también. Por más del corazón, ¿no? De querer, o sea, de creer en Jesús y de recibir ese mensaje, ese querigma. Quizás ese no es un cambio, o sea, no hablamos todavía de un cambio moral, de un cambio de vida, ¿se entiende? Todavía de eso. Hablamos de una persona que, digamos, para empezar el catecumenado, ¿no? Que ya lo aparece acá, por lo menos, se le ha anunciado a Jesús, cree en Jesús y quiere continuar profundizando en la vida de Cristo. ¿Se entiende? Si la persona fue anunciada, experimentó quizás en ese momento, no sé, un anuncio, la alegría de la salvación, se le anunció a Cristo, y quiere, digamos, quiere continuar con eso, ahí empieza, si se quiere, la preparación, ¿no? Que la iglesia da, que se llama el catecumenado. ¿Quedó claro más o menos esto? Sí. Bueno, entonces, por eso la iglesia dice, bueno, acá cuando habla de la pero el catecumenado no hay algo tan específico, ni algo que es acá. Pero, dice, no es como importante, porque es el tiempo de la evangelización, como decimos, ¿no? Ese es el tiempo. Entonces, bueno, pero fíjate como nada, podemos decir, es el ámbito, digamos, donde nosotros nos podemos mover, en nuestros ámbitos de trabajo, o distintos lugares donde estemos. Quizás, no sé, por situación concreta, el contexto argentino, latinoamericano, es, bueno, no hay tanta gente en estas circunstancias, pero cada vez va a haber más, entiendo yo, por lo menos eso. Aunque no haya, cada vez va a haber más. Cada vez va a haber más. Un ámbito concreto, pero se le diría laical también. Totalmente. Este es el ámbito de la vida laical. No es gente habitualmente que te va a ir al templo de la iglesia. Digo, es gente, pero que está acostumbrada. Es como que no solo nos sirve para nosotros tomar conciencia ahora de cosas, sino para tomar conciencia de realmente lo que vamos a vivir después. O sea, que nos va a tocar ese ambiente. Cada vez más. O sea, no solamente como decía usted que nos va a servir ahora para la Pascua, a nosotros, claro, sino para ubicarse frente a la situación. Una amiga que va a bautizar la hija en la hora 18 y ella no es bautizada. Bueno. Fuertísimo, digamos. O sea, va a bautizar porque el padre de la hija quiere, digamos, ella, pero bueno. ¿Se pudo casar? No está casada. No es un requisito estar casada para bautizarse. No. No, pues, no es mejor, pero se prioriza siempre el... Y el chico es que el padre de la hija hizo fragua. Bueno, ojalá, con esa chica, bueno, es amiga tuya. Es amiga mía. Bueno, Bueno, segunda etapa. Bueno, esto es hasta que la persona de algún modo crea, la primera, ¿no? Y se convierta libremente al Señor, ¿no? Quedé como un primer sí, ¿no? De querer seguir a Jesús. La segunda etapa se llama catecumenado, que en general, habitualmente, ¿no? Después sabiendo de acuerdo a cada lugar, país, circunstancia, dura uno o varios años. ¿Y se mueren en el intervalo? No, no, o sea que se lo considera, acá la iglesia dice, a una persona que está en el catecumenado, por la palabra ya se lo considera cristiano. Recibido como hijo, aunque no tenga bautismo, pero por lo menos sí de deseo, si está en ese momento, ya pertenece, digamos, a la familia cristiana porque ha recibido también su palabra, no en ese momento. Por supuesto, falta la consumación. Y por eso, no, y dice explícitamente acá en ritual: si una persona muere, está de acá, en el catecumenado, dice, se le da lo que dicen las exequias cristianas, ¿no? Las exequias siempre son para bautizados, ¿no? Explico cuánto se hace, porque bueno, tiene que ver con la vida en Cristo, bueno, se les da como cualquier cristiano. Uno o varios años. Y después sí, dice, sí. El rito, ¿cómo? Sí o sí tiene que durar por lo menos uno. Habitualmente, digamos, hay lugares que son menores, hay excepciones, se procura que sea así. En un año por lo menos, ahora digo por qué. Antes, padre, digamos que el catecúmeno era así por el tema de los mártires, digamos, ¿no? que muchos empezaban, digamos, a conocer el camino cristiano y como tardaba, digamos, que bautizaban, por ahí los agarraban en ese lapso. Por ejemplo, el encuentro este de. ¿Cómo se llama? De Newman, Alex, de la. Sí, Calixto. No necesariamente, sí para probarlo, digamos, para ver hasta qué punto la fe era algo consistente. Pero en realidad puedo ahora decir por qué. Más porque se creía que para hacer una conversión de vida, de costumbres, bueno, no te alcanza, me explico, unos meses. Necesitas ser como consolidado y probado con más tiempo, ¿no? Ten en cuenta de dónde venían, ¿no? Un gran paganismo, creían. Antes, ahora bueno, también otras cosas, ¿no? Habrá que ver cuáles son los desafíos, por ejemplo, serán dioses paganos, idolatría, o sea, cosas fuertes y grosas, ¿no? Que digamos, estaban vestidas hasta la médula esa persona. Y bueno, entonces la idea era, suena un poco feo, pero estaba la. Había un dicho de unos primeros cristianos que era. Bueno, decía eso, no te iba a perder los chanchos, ¿no? Esa frase viene de ahí. O sea, no darle, ¿me explico? Los beneficios de la salvación a alguien que después no lo va a poder vivir, ¿no? Entonces cuando le des algo tan grande, tenés que tener la certeza de por más esa persona quiere vivirlo, ¿no? No le vas a padre, en el caso de que, por ejemplo, bueno, en este caso concreto, ¿no? Los padrinos de la beba, tampoco, o sea, no. Y en ese caso que, bueno, lo bautizás igual y... Bueno, digamos, después voy a eso con los padrinos. También, digamos, con... Después voy a eso. Bien, los... digamos... No te iba a decir, te digo esto, después profundizo eso. La iglesia dice que vos tenés que bautizar a alguien si tenés conciencia o certeza que esa persona va a poder, no por los padres solamente, por la iglesia, el lugar, ser educada cristianamente. Si no, tenés que tener espera y tener cuidado. No es si vos no tenés algo para poder sostener eso. Eso no es mágico exactamente, no tenés que acompañar con la comunidad. Para eso la iglesia te pone padre y dice, mirá. O sea, tendría que tener más cuidado entonces a una iglesia en decirte, mira, estos chicos, la mamá no bautiza al papá, bueno, ¿viste? Ahí, entonces... No, es que es verdad. Entonces te dice, bueno, ahí te tendría que decir, especialmente, lo dijo, mira, ponete un padrino, no sé, disculpa, no jodas con los padrinos, ¿viste? O si no, antes te lo ponía el obispo los padrinos, no era que te ponía vos elegir el padrino. Claro, qué bueno, volvamos a eso. Pero con toda la razón. Era lo que vos elegías. Era algo que. Era un contexto no cristiano. No que vos tenías todos amigos cristianos. No lo tenías. Entonces el obispo elegía a alguien para seguir en la fe y para que esa persona crezca. Y alguien que era de confianza, una persona coherente que era testimonio. Que podría ser de una persona el mismo, ¿no? Qué fuerte, porque además que, o sea, te estás haciendo cargo de la educación en la fe de otra persona, por eso, digamos, o sea, sí. Como... Por eso el padrino, o sea, hoy está muy valorado, hoy el padrino te da, no sé, no digo acá, pero gente que, en estos ámbitos, bueno, gente que te dé mejor regalito, ¿no? Pero eso es, pero eso es una perversión de algo grandioso, ¿no? El padrino vos, es el que te educa en la fe, ¿no? Y es el que, ¿por qué pone la iglesia el padrino? Suponiendo que los padres, no sé... no sea muy cristiano, no vivan la fe, tendría que ser la garantía de que ese chico, si los padres no lo hacen, vivan la fe. Entonces, que la iglesia es la autoridad para decir, bueno, vos de chico, que sos cano, le llevas a misa, no va a tomar la comunión, al padrino tendría que intervenir con toda cariño y fortaleza para poder acompañar, es la responsabilidad que tiene. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? De esto, catecumenado. Bueno, en este momento se llama quien se está preparando para esto, esto es para la importancia que tiene, candidatos. El que entra en el catecumenado de la iglesia se llama candidato. ¿Candidato qué? Al bautismo, ¿no? Y candidato también, ¿por qué? Porque hay dos factores que aparecen en el ritual. Por un lado, que la gente pida en un momento, en una celebración que se hace en una misa, hay fechas y todo, eso se sugiere que haga, recibir el sacramento, y por otro lado, es la iglesia que autoriza y ve el signo de que esa persona pueda recibirlo. Bueno, por eso podemos hablar, hace lo que se llama escrutinios. En esta etapa, de otras personas, de buena fe, y le pregunta por la vida y costumbre de esas personas, si no les parezca así, para tener la certeza de que esa persona esté caminando, ¿no? A lo largo de ese tiempo, cómo se va, digamos, la persona pide, pero digamos la iglesia también constata. En ese sentido. Sí, pero es padre. A través de personas, concreta de eso, de la vida, bueno, que esta persona vaya caminando, ¿no? Como para, en sentido, custodiar y no entregar un sacramento al vicio. ¿Qué diferencia con lo que está hablando, no? No sé si se aplica todo en la totalidad, ¿no? Pero con el bautismo de los niños, ¿no? Pero es totalmente abismal, no sé si se aplica, digamos, así en general, pero. Bueno, ¿por qué le doy esto? Porque esto que está acá, ¿cuál es el problema? No que sea un desamino que está muy bien, sino el problema. Es que no hay, y por eso estoy viendo, lo quiero ver acá, que no hay una profundización de la espiritualidad bautismal en nosotros, ¿entiendes? Sí, entonces, sí, sí. Ese es el problema. O sea, que sea bautismal, pero después falla la catequesis, ¿eh? De comunión, de confirmación, o en general, en los grupos, momentos, bueno, pues después, esa tan esencial la espiritualidad radical del bautismo, porque el bautismo es, bueno, como lo vimos en el Fidelachi, ¿no? O sea, el sacramento de iniciación cristiana. Y de ahí está la semilla de carne, la gracia bautismal para poder vivir en plenitud la santidad, ¿no? Entonces, de algún modo, profundizar en esto es profundizar en tu propia identidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no hay profundización de esto, nadie habla de esto, no se catequiza, no se profundiza. Entonces, digamos, esa es, digamos, la transparencia, si se quiere, ¿no? Esto es como, tampoco es tan sencillo. Esto que estamos haciendo es un intento de poder revalorizar un sacramento que está, y eso, bastante desvalorizado, ¿no? Por falta de conocimiento y de profundización. Pero sí, pero ese es el punto, ¿no? Que queda muchas veces, hay un sacramento, pero no hay una profundización, una catequesis, un crecimiento, una maduración. Padre, pero no estoy en la línea, pero por ejemplo, en la parte de. Porque hoy es así, pero por ejemplo, en la época de San Francisco Javier, que iban a lugares con la catequesis así también, digamos, de las personas adultas era igual, era todo un proceso, digamos, o también era un poco más en esas cosas, digamos, ¿no? Sí, mira, no era tampoco tan. A veces si están así, viste que se iba bautizado, era una profundización, había comunidades, digamos, Francisco Javier seguía en ese lugar para acompañar a esa gente, ¿se entiende? Sí. O sea, por ahí más iba, se bautizaba, pero bueno, no era que se borraba el misionero, digo, se quedaba ahí y trataba de. Igual hoy en día, si hubo excesos en esa doctrina, que bautizaron, la iglesia dice, no, basta de eso, ¿explico? No es cuestión de bautizar, sino de acompañar el proceso. Si vos estás en un lugar musulmán y hay alguien no bautizado y vos sabés que no hay una iglesia católica para bautizar, la iglesia te dice no lo bautices. ¿Explico? Porque no va a poder vivir esa gracia bautismal. Sí, si hay otros medios, si vas a tener un padrino igual. Igual es extremo, ¿no? Pero como para cuidar eso. ¿No hay, por ejemplo, cursillos para padrinos, para padres, para niños que se quieran bautizar? Como hay. Sí, hay, pero son. Ay, pero. Muy light todo eso. Pero me molesta particularmente. O sea, por. Sí. Claro, pero. No, pero desde arriba, o sea, no sé, desde el Papa, desde los obispos, no sé sí. Quién, o sea, no hay una. Che, no, eso, o sea, media pila con esto, digamos, ¿no? Bueno, pasa que es muy difícil estar, a ver, ¿cómo decirlo? Ay, te piden una charla más. El bautismo es un sacramento de fe, bueno, mucha gente lo hace, eso, bueno, hay que aprovechar eso, ¿viste? Si la gente va, quiere bautizar a un hijo, por lo menos ese, no sé, rasgo de fe o por lo que sea, bueno. Y semeramente tenés que asumirlo, ¿no? Adhesión a la iglesia. Aprovechar eso. Y bueno, tampoco podés estar forzando. Ojalá que sea un poco. extremadamente, digamos todo eso, ¿viste? La gente en eso, ¿viste? Como un matrimonio, bueno, puede ser un cursito un día. ¿Entendés? O sea, pero que tenés la intención. ¿Cómo? ¿No perfeccionaría la intención el hecho de que sea Bueno, es un tema, te digo, es un tema, no quiero detener. Que es la cosa que más se está debatiendo adentro de la iglesia, que lo hablamos de los sacerdotes, en el episcopado, es eso. Hoy es un día, dos cosas: la catequesis sacramental y matrimonial. Son dos temas que se está viendo cómo reformularlo hoy en día, ¿no? Que digamos es algo que preocupa mucho a los obispos. Nos preocupa a los sacerdotes, porque bueno, vos, yo veo, o sea, me junto yo con el tema del canal, un sacerdote, cuando se siempre sale, y dice, ya viste, tiene un sacerdote. Bueno, el código dice: si se quiere casar, vos tenés, no puedes negar el sacramento. Y bueno, si para ahí tiene, lo puedes disuadir, ver. Y bueno, vos escuchás a la mirada, viste, ese tío, hijo de Dios, sabés gente que no está preparada, que te llega. Y bueno, desencanta un poco un sacerdote tener que casar a alguien que vos ves, viste, que no tiene un compromiso serio, que no le interesa profundizar, que, bueno, cómo hacer, si endurecer esto, bueno, y cómo hacerlo también, si bueno, es un tema, no hay una respuesta lineal. Respecto al bautismo lo mismo, no solamente cómo utilizar, sino cómo acompañar a esos chicos que se bautizan, a esas familias, ¿no? Porque también sería bárbaro, ¿no? Una gente que te va después poder acompañarlos e insertarlos dentro de la comunidad, el movimiento parroquial, eso sería lo ideal, ¿no? Un chico que se bautice y después participe en la vida de la comunidad, ¿no? La iglesia se expresa. Ese sería el centro. ¿Qué pasa? Yo la vida después no va, bueno, tampoco puede estar contemplando cada caso. Eso se me trata exactamente de que alguien no cristiano te pida que sea el padre de sus hijos, sabiendo que no va a educar a sus hijos. Ojalá te pidan. Ojalá te pidan, claro. Sí, pero eso sería. En la mayor influencia de parte del padre. Bueno, eso es lo que pide. Y ese no dice, bueno. Esperá que tengas fe los padres para decir, no, bautizalo, y si te ponen un padrino, si alguien no cristiano, te dice, digamos, sé padrino, pero no dudes un segundo, ¿me explico? Pues te está dando una tarea misionera en vos y le está delegando en vos algo que si no hace chico nunca lo va a adquirir. Por medio, por ejemplo, ¿no? Digo, situaciones así. Digamos, para eso es el padrino, no es para tener el amiguito de. ¿Me explico? O sea, a ver, para decir algo. No sé, pensando en todo lo que están acá presente, que se casen y demás. Sus hijos. Bueno, está bien, padrino, pero no haría falta mucho eso, ¿se entiende? Aunque lo tengan. No haría falta que ustedes, vos, Bernie, tengan padrinos. Pueden tenerlo, pero digamos, no cambia nada. Sí, pónganlo, pero digamos. A ver, ¿cómo se ponen los padres? Sí, se ponen los padres, está, pero. No. Pero está bien, a ver, a la iglesia no le interesa. Los ahijados del matrimonio que quiera vivir cristianamente esté probado. Interesa los padrinos, es más bien para la gente no practicante, no católica, ¿entendés? A mí, bueno, ustedes eligen un padrino bárbaro, pero digamos, para el padrino es lindo, es gesto, pero no es algo trascendente, esencial, ¿entiendes? Si no tengo padrino, listo. Supongo que ustedes lo intentarán educar cristianamente, ¿se entiende? El padrino es justamente para esa. No sé, amiga tuya, que te dice ser madrina, pero claro que sí, ¿no? Bueno, para ubicar un poco el sentido de esto, ¿está? Entonces, catecumenado. Anoten esto, si tienen, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, como tres pasos importantes del catecumenado, objetivos que tienen esos 1 o 2 años? Así lo llama Reto, media rara palabra, pero dice primera fe. Ahora digo, ¿qué le llama primera fe? Es el deseo de cambiar de vida y de entrar en relación con Dios en Cristo. Entonces, ¿qué busca? Cambiar también. Cambiar las costumbres. O sea, que empiece en esa relación personal con Dios, a tener un estilo de vida, bueno, que le propone Cristo, suponiendo que una persona está en un estilo de vida distinto al de Cristo, ¿no? Entonces, no es fácil para una persona eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo va preparando durante este tiempo de catecumenado de la iglesia? Dice, bueno, en primer lugar, a través de catequesis, que se presenta, es un tiempo de catecismo, ¿no? Presentado en modo íntegro. especialmente pide para estas personas, esto también se da a nosotros, porque son cosas que uno tendría que conocer, si está para un adulto, cuanto más para nosotros. En primer lugar, conocimiento de los dogmas. Eso es todo dentro del primer paso. Dentro de esta etapa, sí. Pero bueno, este es el primer paso y de, digamos, de, que dura un tiempo, ¿eh? No es que es. Esto es lo que dura un año, ¿no? Este primer paso. Conocimiento del dogma, ¿qué quiere decir? El credo, por un modo de decirlo así, lo que cree en la Iglesia Católica presentado de modo sistemático, y también de los mandamientos. Por eso algo que se enseña, y también para nosotros, para conocer el credo, ¿qué creemos? Y eso muchas veces a través de la catequesis, puede ser semanal y se verá, ¿no? Bueno, el símbolo de la fe del credo manifiesta eso. Por eso es muy común que la catequesis adulta es un programa basado en el credo, ¿no? Y es bueno que sea así porque la profesión de fe que uno hace, ¿no? Y también los mandamientos. Después también se le da en este tiempo y se le va entrando a través de alimentando esas celebraciones con la palabra y también con algunas bendiciones especiales que está marcada acá en el ritual para estas personas y los sacramentales. Sacramentales son agua bendita, ¿no? Que son gracias especiales que se pueden recibir, pero no es un sacramento. Y con la palabra. Después me detengo un poquito en esto. Era así y en muchos lugares es así que se vive. El catecúmeno participa también en los tiempos litúrgicos de las celebraciones eucarísticas, pero se retira después de la liturgia de la palabra. Como era antes, acá también, ¿no? Digamos, pero lo proponen así y en estos lugares como en Estados Unidos es así, ¿eh? Tiene la catequesis, puede ser en el mismo lugar del templo, en un lugar acostado. Se le anuncia la palabra para que vaya también acompañado los tiempos litúrgicos y dice el ritual, en el momento de la Eucaristía se lo acompaña, se le dice cortésmente, dice acá, claro, que el sacerdote por poner la mano así arriba de calcio. A ver, ¿cómo te cubre el pongo? Bravo, levantado. ¿Te cubre? ¿Cómo se le da base a la base? Bueno, entonces se le dice. Se dice, bueno, pero dice la palabra cortésmente. Así que es importante. ¿Qué se rutina en ese momento? ¿Por qué le parece que no se puede quedar? Porque todavía no llega a la maduración y comprensión profunda del misterio eucarístico, ¿no? O sea, que se le va anunciando, pero todavía, bueno, justamente la participación plena, ¿no? Del sacramento, de la Eucaristía, de lo que significa, bueno, implica una fe plena en eso, ¿no? Hablemos de una porque. Es como muy ideal, van a ser absurdos también. Obviamente. A uno que bautizó de niños sin conocer están ahí, pueden estar, y otro que se muere por estar ahí adentro porque no estaba así. Además, es muy ideal. Hoy en día, en nuestra edad, ¿cuánta gente es consciente de lo que está recibiendo? Es muy poco la Pero mira, Luciana, o sea, uno tiene que buscar la virtud. Entonces uno puede decir, bueno, entonces, porque nadie vive esto, entonces acá te propone una persona adulta que supone justamente eso, te propone lo mejor, la Iglesia te propone el mal ejemplo. O sea, no es una virtud que la gente vaya a la misa sin entender nada y participe de un modo, digamos, eso no es una virtud ni un ejemplo. Entonces, lo ideal sería que sea. Entonces, un adulto, que se supone la buena fe de esta gente, que quiere acercarse, que quiere encontrarse en la iglesia, que tiene la voluntad y el deseo firme, es algo que es muy meritorio para esa persona, bueno, la iglesia le propone lo mejor. Y cuando dice, bueno, mira, entonces vos andá, porque acá tenés, está lleno de pecadores, de gente, ¿viste? No me interesa eso, bueno, si alguien va sin tener conciencia de eso, bueno, entonces, bueno, vos también andá. No, entonces la iglesia dice, mira, porque valoramos mucho esto, porque queremos que llegues a eso, porque queremos profundizar en esta situación, entonces, bueno, queremos que cuando participa de esto tengas una conciencia plena de lo que estás recibiendo, viviendo, ¿no? Pero no es por, digamos... No. Y además parece que se centra más en el dogma y no en los fieles. Es decir, cuando vos haces carácter, decís lo importante es el sacramento, no importa si cómo lo recibo, ¿no? En fieles. Entonces, bueno... Pienso que de un niño está claro que no. Pero bueno, ¿qué se hace en eso? Es la fe de la iglesia, a través de los padres y padrinos, le va transmitiendo, ¿no? Digamos, evidentemente un chico de un año es así, y cuando va un chico de 3 años a la misa, la idea es que vaya conociendo un poco más. Pero si un chico de comunión, pienso que sí tiene conciencia, ¿eh? No la conciencia plena que lo recibí, pero sí que está Jesús ahí, muchísimo. ¿De cuajar? Y pienso que sí, no, que hay conciencia de un chico, ojo, no piensen que una persona grande es distinto, porque viene de otras creencias, costumbres, ¿no? Y otra cosa que enseñar es muchas confusiones también, pero un chico que fue bautizado, que es con los padres y padrinos, fue creciendo verdaderamente, se supone que vaya teniendo una conciencia gradual a su edad de lo que va creyendo, ¿eh? Y no es que un chico lleve 13 años, que te admira. Bueno, eso es fruto de que de los padres y padrinos que han transmitido la fe. Y si ese chico no hubiera tenido eso, seguramente, mucho de ustedes, pensando, no se refiere a algo, no, si tu mamá, esa fe, si vos nadie te hubiera hablado, hubiera llegado a esta edad sin tener eso. Entonces, digo, esa infancia, de 3 años, 4, vos fuiste a la Eucaristía, la viviste a tu modo, te fueron enseñando pedagógicamente, acrecentó tu fe clarísimamente, ¿no? No es que no la vivís. Vos fuiste testigo en San Pedro, estos 3 chiquitos que se bautizaron, que también, 9, 8 años, y se bautizaron 8 años, y cómo la conciencia de ellos, a mí me sorprendía, de los 15 que yo estaba acompañando con Fer Gutiérrez en el bautismo, eran los que más tenían conciencia, y siendo que sus padres no eran ni bautizados, al contrario. Como la conciencia de un niño puede captar semejante densidad, ¿no? Lo capta y después lo va profundizando, claro. ¿No? Pero lo que ocurre es eso, que vos, cuando estés ahí, bueno, estés como yo, que entres en el misterio, ¿no? Que profundices en... porque valora más eso, y la gente llega ahí, bueno, llegó, viste, al sacramento, ¿no? Ahora puede participar porque ya es, digamos, ¿cuándo es que participa? Cuando ya está bautizado, ¿no? O sea, cuando se lo bautiza, bueno, a partir de ahí... puede participar del sacramento, ¿de qué cosa? Liturgia de la Eucaristía, pero puede recibir también el sacramento. Tengan en cuenta que un adulto, evidentemente, es bautizado, confirmado, y recibe la Eucaristía en la misma celebración, ¿no? O sea, es como que se le abre a ese momento, bueno, la puerta de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, antes no tiene acceso a eso. Por ahí uno lo ve ahora como algo más difícil o complicado, porque estamos en una sociedad en la que ser católico, digamos, la mayoría. En Estados Unidos, digamos, el pertenecer a... O sea, el paso de pertenencia a una iglesia, digamos, creo que es de fuerte. Mucho más notorio y más fuerte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿El bautismo de Omar? ¿Cómo? El bautismo de Omar. Sí, estuve. Bueno. Ya, allá. Hay exceso, ¿no? La preparación, lo que fue, la posición del padre que no le contó para que no se entere. Bueno. Musulmán para mí. Satán de nombre. Así que se llama. Satán al Cadu. Así se llama. Acá no sé eso. Bueno. La fuerte, ¿no? Satán. Pero más allá de, bueno, el padre medio que era como lo desheredaba, casi, no sé, después se arregló. La madre era católica, él no. Bueno, era así, era un musulmán que dijo que se le hiciera católico. Claro, lo que pasaba es que terrible, si al musulmán, el hijo, el primogénito, se convierte en religión, se condena. Es el problema que el padre de Omar tiene, sería que está condenado porque su hijo es católico. ¿A qué colegio lo mandó? Al Azar. Y bueno, sí, no era un buen más solo practicante, la madre era católica. Bueno, también a la separación de la esposa, seguimos un paso más respecto a esto. Entonces, el catecumenado es un tiempo prolongado para madurar en la fe, como decíamos recién. Estábamos en primera cepa. Sí, pasó un poco más. Catecumenado. Tercera etapa. Bueno, pasa un poco más y no se va a hacer salvo esto, ¿no? Purificación o iluminación. Después nos mata ese coso, sí. Ese archivo. Purificación o iluminación. Esto se hace especialmente. Ahora escucho bien. En el tiempo de Cuaresma, habitualmente. Acá tenemos el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de esto. Y se hace, sí, una preparación más intensa en ese tiempo. La Iglesia los acepta a aquellos que los ve aptos para este sacramento. Me imagino, padre. Sí. Pero algo muy fuerte, ¿no? Para la Iglesia, para la comunidad. Toda una comunidad que se conoce y que acepta, no es solamente se bautiza el tipo y lo vive de manera personal, sino que es recibido a una comunidad, mucho más que hoy. Ahora vamos a ver, acá se hace lo que llaman escrutinio, que son acciones que se hacen dentro de la misa y se presenta delante de toda la comunidad en una misa a los candidatos y lo que quieren elegir. Y alguien que estuvo preparando da fe por ellos. Nadie puede decir en esa época, al principio de la Iglesia, me parece que no lo aceptemos. Sí, eso es lo que tiene. Imagino que en la época que había gente que era perseguida, había algunos que se querían. Era público, evidente. No, pero me refiero a que cuando la Iglesia era perseguida, tal vez debe haber existido alguno que se quiso bautizar para conocer quién eran todos y mandar a matar. No sé eso, pero bueno, el rutinio es eso, velar para que esa persona, no es para no hacerlo, para garantizar que esa persona está apta para recibir un sacramento. En definitiva, ¿por qué es de todo esto? Que parece quizás, no sé, suena un poco extraño, para valorar lo que significa el sacramento, ¿no? En definitiva, por eso, digamos, insisto tanto en esto. Entonces, en esta parte, antes de de lo que se llama elección, es purificación y iluminación. Acá se hace lo que se llama la elección. La Iglesia elige en nombre de Dios a estas personas para recibir el sacramento. Y, dice el ritual, se requiere un juicio sobre su idoneidad. Entonces la Iglesia pide, para poder hacer esto, un juicio sobre la idoneidad de esta persona. No, idoneidad es, digamos, coherencia, digamos, ¿no? Pero la Iglesia, la comunidad, para juzgar entre cosas. Para eso. Y en la celebración misma de la misa, o puede ser fuera de la misa, ¿qué es lo que se pasa? Acá está la celebración, como tiene que ser, ¿no? También eso es importante para los, por ejemplo, para ver el don y el regalo que es, que lo recibe como bebé, ¿no? Porque sí, bueno, mirá, este que lo hizo más grande, todo lo que le costó, y también para mí fue un regalo, digamos, ¿no? Claro. O sea, que ya pertenece, digamos, ¿no? Valorar lo que tiene, ¿no? Y poder vivirlo totalmente. A eso ese es el fin de él. En la celebración, en ese rito, se hace frente a la comunidad, donde la persona manifiesta su decisión adelante de todos. Ahí, acá está, no voy a hablar para esta palabra, ¿no? Pues yo quiero, se manifiesta la decisión. Y también se da el parecer del obispo o de un delegado de él, de los electos, ¿no? Entonces, el obispo, el que manifiesta, el obispo, bueno, yo te recibo en nombre de la Iglesia para poder ser elegido, va a poder recibir prontamente el sacramento, ¿no? Desde el bautismo. Por eso, en este tiempo de purificación se hacen los escrutinios y las transmisiones. Van a ver. Escrutinios. Acá que se descubren los escrutinios. Voy a leer una partecita más. las cosas, digamos, que está mal para desterrar, se le va preguntando si renuncian a eso, y las cosas que está bien para fomentar. Por ejemplo, acá está todo marcado, tiempo de recuperar. ¿Padre, tocó hacer esto con alguien? No, de adultos a adultos. Sí, bautizar, pero no hacer todos los escrutinios. Aquí está. Mira, por ejemplo. Se les dice. Electos de Dios, las personas oren inclinando sus cabezas, se ponen de rodillas. Digo como está marcado acá, para hacer una idea de la celebración, ¿no? Estas personas dicen, se ponen de rodillas y todos oran en silencio por algún tiempo. Luego, según las circunstancias, todos se ponen de pie. Súplica por los electos. Durante las súplicas por ellos, los padrinos y las madrinas ponen la mano derecha sobre el hombro de su ahijado. Por ejemplo, dice el guía, ¿no? Los padrinos y las madrinas ponen su mano derecha sobre el hombro de su ahijado, manifestando la disposición a ayudarlo para que logren su objetivo. Sigue. La exhortación del celebrante y las invocaciones pueden adecuarse a las diversas circunstancias. Celebrante. Por ejemplo, estoy yo haciendo eso. Oremos por estos electos para que han sido llamados por Dios para que se conserven santos en Él y den testimonio válido de las palabras de vida eterna. A cada intención respondemos, lo escuchan al Señor. Bueno, hacen oraciones pidiendo eso. Una oración de exorcismo se hace acá en este momento. Esto todo es durante el bautismo, ¿no? Estamos hablando. Oremos. Padre clementísimo, que concediste al cielo el nacimiento a creer en tu Hijo, y por esta fe llegar al reino de la luz, haz que estos electos tuyos sean liberados de los engaños que los rodean y ciegan. Concedes que, arraigados firmemente en la verdad, se conviertan en hijos de la luz. Esa es una oración como para que vean el espíritu de lo que se pide en ese momento. Bueno, y así sigue, bueno, sigue la celebración. Padre, yo tengo una duda. Las personas cuando se presentan los candidatos, aquellos que dan fe, digamos, de su preparación, son los que los prepararon. Sí, habitualmente sí, claro. Que dan los catequistas, por ejemplo. De que, digamos, de alguna forma, diciéndolo más vulgarmente, se pusieron las pilas para claro, llegar a él. Claro. Pero la gente común... No conoce tanto, no. No, es el delegado por el obispo, por el sacerdote en esa tarea. Tiene que ser alguien quien, a ver, quien prepara, especialmente a él, tiene que ser alguien de suma responsabilidad, coherencia, importantísimo, ¿no? Puede ser el sacerdote mismo que le prepara, en otro lugar. La fe. El objetivo acá y la transmisión, que se da también en este tiempo, ¿no? De cuaresma, es la transmisión, concretamente. Se les da escrito y lo recitan también del credo. Y del Padre Nuestro, ¿no? Esa es una celebración. Dice la transmisión del credo. Y de, si todavía no se ha hecho la transmisión del credo del Padre Nuestro, ha de celebrarse después de los escrutinios. En ella, al terminar el catecumenado, después de un tiempo conveniente haber comenzado, la Iglesia confía con gran amor a los electos las fórmulas que desde antiguo son consideradas como el compendio de su fe y de su oración. Es conveniente que esta transmisión se haga ante la comunidad de los fieles después de la liturgia de la palabra de la misa, en la que se habrán proclamado las lecturas propias. Entonces, bueno, en ese tiempo, bueno, en este momento se le da, a veces se da, como signo se le da por escrito, es como que se les dice, ya pueden rezar el Padre Nuestro, ¿no? Al Padre, fíjense, el bautismo de niños, ¿cuándo se reza el Padre Nuestro? Al final. Por relación de los hijos de Dios, de los cristianos, ¿explico? Antes de ser cristiano, puede ser el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no lo podían rezar, pero se da la oración de los cristianos, ¿explico? La oración del Señor Jesús a los seguidores de Él. Por lo tanto, propiamente, un no bautizado no lo rezaba, siempre lo aprendía. Entonces, en esta celebración, bueno, ya esta persona, después de 2 años se preparó, creyó y profundizó la fe, cambió la costumbre, bueno, ya puede profesar el credo y puede rezar el Padre Nuestro, ¿no? Un poquito antes del bautismo, ¿entiendes? Aunque todavía no se ha recibido el sacramento, ya la Iglesia le debería dar esto. Padre, para mí, por último, ese dar fe de que la persona está idónea para recibir el bautismo, ¿es lo que se hace en las ordenaciones? Bueno, ahora que el obispo pregunta, esta persona está capacitada. Muy bien, le pregunta al rector, generalmente eso, sí. Me voy para ir van hablando. Sí, al director o al rector del seminario, también lo mismo, ¿no? Entonces, la iglesia, tal cual, es eso, ¿no? Y bueno, Bueno, y por último, la mistagogía o vivencia post-sacramental. ¿Esto qué es? Se da el sacramento y después del sacramento, la mistagogía es profundizar en aquello que han recibido. ¿Se entiende? Durante el tiempo de Pascua, habitualmente, todas las semanas van profundizando en aquello que han recibido. El agua bautismal, el espectáculo, no sé, el abrir los oídos, en lo que significa la luz, por eso se llama iluminados, que significa el sirio pascual. ¿Se entiende? Entonces es como, han recibido esto, ahora profundicemos en esta realidad. Nosotros habitualmente hacíamos muchas veces al principio en las mistagogías. Bueno, ¿qué sentido tenía este? Profundizar en lo que ya recibimos, nosotros ya lo pleno como hacerlo. Pero estaría bárbaro, digamos, de algún modo que nosotros podamos hacer, bueno, mistagogía siempre, ¿no? En ese sentido de poder darle sentido a aquello que nosotros mismos hemos ya recibido. Entonces, bueno, ¿por qué les doy esto? Termino y anoten simplemente esto, eso es más puntual, ¿no? Esto de adultos, después, como para tomar conciencia en definitiva de lo que significa el compromiso bautismal, la gracia bautismal, la certeza que tenían que el bautismo era la vida en Cristo. Por eso las costumbres eran las de Cristo, ¿no? Y lo que uno tenía que renunciar, como está en la renuncia, en la purificación, era aquello que me desalinea tal cual, ¿no? Del mensaje de Cristo. Ese es el sentido más profundo, ¿no? Por eso es eso, ¿no? Morir en Cristo para revivir con Él. Cuando la vigilia pascual hagamos esto, bueno, hagámoslo con este marco, ¿no? Que está acá de fondo, de poder renunciar a aquellas cosas nazarenas, pero más profundamente de poder optar, reoptar nuevamente por la vida en Cristo y por lo que implica, ¿no? Ese estilo de vida. Doy los nombres nada más y una palabra de cada uno, ¿no? Que esto aparece y sea más visible en lo de los niños, ¿no? Pero algunos signos bautismales. Depende de los nombres. Unción prebautismal. Que se da con el óleo de los catecúmenos. Con oración del exorcismo es cuando se hace la, se le unge el pecho al niño, ¿no? Como signo también de, como tenían también los soldados, ¿no? La coraza de poder cubrirse, ¿no? De con el aceite, ¿no? Que cubre contra el enemigo, completamente instigador que es el pecado, recubierto de Cristo, en ese sentido tiene. Se le hace la cruz, ¿no? Una unción post-bautismal. Después que ya fue bautizado, se le pone un perfume que se llama el Sagrado Crisma, que tiene un hermoso olor, es un aceite, un bálsamo de perfume. Significa el nuevo olor a Cristo, ¿no? Digo, ya ha sido bautizado, se le pone en la frente la cruz con este Sagrado Crisma, y lo que significa la nueva criatura. No es algo esencial, es algo que ilumina el sacramento, ¿se entiende? Puede no estar y vale igual, pero son signos que adornan, que acompañan para poder comprender mejor lo que se hace, ¿no? La esencia del sacramento es el agua con la fórmula trinitaria, ¿no? Pero el otro acompaña y ayuda a poder comprender lo que se está haciendo. ¿Puede ser que se toma de otro lado eso, padre, por ejemplo? Digamos, que la unción, de otros ritos por ahí. Bueno, muchos de los signos que el catolicismo toma en muchos momentos se asumen de costumbres en ese momento, ¿no? De los romanos o de los culturas. Eso se asume también el tiempo, el lugar y... Después sería lo otro. Pero la iglesia después, cuando recibieron su mensaje, sí va asumiendo signos de eso, ya en los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? Porque el aceite también, que Jesús fue muy contento, se ungían los reyes con aceite, ¿no? No era ajeno a Jesús, Jesús habla de que también, si bien él no unge con aceite, pero luego la iglesia naturalmente lo hace, ¿no? Pero digamos, no era algo esencial, sino que lo empezaron a hacer los primeros siglos de la iglesia, es ungir con aceite. Para significar eso. Padre, una pregunta. O sea, que hoy vino un cliente, que no se comprende así, y estábamos hablando, venía del sur, qué sé yo, era un sacerdote, y dice, digo, yo no extraño el viento, qué sé yo, no, bueno, lo que sí sufre mi esposa. Yo miré, sacerdote, ¿cómo su esposa? O sea, el hombre me dice, no te asuste. Claro, me dice, no, que yo soy casado. Y ahí empecé a indagar de a dónde era, porque jamás en mi vida había visto... ¿Americano? No, dice que son separó. Sí, es la iglesia. El tema es que... ¿La iglesia, la iglesia cómo es? No universal, la iglesia... Es cristiana, es nuestra. La del Espíritu Santo, la iglesia también, es la misma. El tema es que, lo que más me sorprendió, es que ellos, digo, pero usted bautiza, hace todo, o sea... Hace todos los sacramentos, ahora eso es legítimo para nosotros, porque es romano. Porque ellos bautizan. Ahora, es más claro, es válido. Depende, bueno, eso es lo que la iglesia estudia. Si es conmigo, si es válido, o sea, cualquier persona que bautice en hacer lo que hace la iglesia en nombre de la Trinidad es válido. Ojo, para eso estoy diciendo como cristiano. Yo lo bauticé y demás, pero bueno, no lo bautizan en nombre de la Trinidad, entonces no es válido. Hay que preguntarle cómo lo bautizan. Claro, supuestamente él dice que no es evangelista, que es católico. No, no, no, está bien, después yo lo quiero, ¿no? Claro, no, no, no, no, no lo es, digamos. Pero los sacramentos, porque él dice esto, o sea, son válidos. Porque él dice que hace los 7 sacramentos, bueno. Todo es, y es más, compró un rito de sacramentos. Bueno, lo vendiste, lo compras ahora. La única es que me dijo más allá. Lícito no es, ¿no? Por más, claro. Allá, más allá de lo que hay de validez y licitud. Porque la iglesia no habla de eso, puede ser muchas cosas y no serlo también. La pregunta es esto, si fue él válidamente ordenado como sacerdote. Mucha gente dice por eso. Claro. La gente probablemente no, ¿no? Vale. Sí. Algunos dicen que en este caso, que lo ordenó un obispo apóstata. Claro, eso bueno, es lo que decía. Entonces un obispo que se separó digamos, del Papa. Y ordenó, dicho sea de paso, que está excomulgado, porque un obispo, como Lefebvre, no puede, un obispo que se le parece a católica, está totalmente impedido, lo saben perfectamente, impedido claro. De ordenar, ¿no? Porque eso es sisma. El tema es que me contaba de ejemplo. Entonces, bueno, pero bueno, no te va. Habrá que estudiar si esa persona fue ordenada válidamente o no. Si fue ordenada válidamente, es válido, pero no lícito, perdón. Claro. Es válido, pero lícito. O sea, es válido que cada se vea. Radical, ¿no? El tema está emocionante y todo. Sí, que... Hay de todo, bueno, después. Eso me tiene que ser variado. Hay cada uno, cada loco también, ¿viste? Que... Nada, es que. Sí, así o este, este que. Después, bueno. Yo lo identifiqué como para que. Ah, bueno, es mucha mala intención esa gente también, ¿no? Tendrá que rendir cuentas a Dios, ¿no? Por la confusión que generan en él. O como esa gente que hacía. Recuerda la inocencia que el bautismo nos ha devuelto. La traza del pecado, bueno, inocencia. Entonces, hay una oración que se dice, generalmente se le pone un manto blanco sobre ti, simbolizando eso. Una nueva criatura, ya librada de la mancha original. Otro signo, el cirio encendido, que habitualmente el ideal sería, bueno, que se toma el cirio pascual, que es signo de Cristo resucitado, en la vigilia pascual es siempre un cirio nuevo, se pone... que es la imagen de Cristo resucitado, y van a ver, el sábado de resurrección, en los siguientes días, se pone para bautizar el cirio pascual en la pila bautismal. Se hunde. El viernes, van a ver, si se hace la celebración, significando eso, Cristo resucitado, ¿no? Que renueva, bueno, digamos, Cristo resucitado que renueva la humanidad, y bueno, y esa agua, en ese momento es bautizada, lo ideal es que con esa agua... bendecida por Cristo resucitado en ese momento, se hagan los bautismos durante todo el año. ¿Se entiende? Eso sería. Hay muchos lugares que es así. Hay lugares que tienen baptisterios, por ejemplo, en muchos lugares, por ejemplo, en Florencia hay baptisterios que eran lugares para bautizar. Era. En Florencia está un lugar que es 5 veces de salón. Está la iglesia en baptisterio, que es todo con escalinatas, va llegando ahí, todo con agua, y ahí está el agua que se bautiza, que se bendice ese día, especialmente para los bautismos de todo el año, ¿no? Por inmersión, con escalinatas. Así sería el día que fuera, ¿no? En general. Pero bueno, ese es el día. Bautizar 3 días antes de cosas, hermoso te la voy a... Así que están ahí, ¿no? Entonces, ¿se entiende eso? Entonces. Sí, bien sentido. Y por último, le dice otro signo es el éfeta. Éfeta. el hombre nace como sordo y mudo ante Dios. Por la gracia del bautismo, Cristo abre los sentidos del alma para que escuchemos las enseñanzas del Evangelio. Por eso hay una oración que se hace, significa que dice, ábrete, ¿no? Como se dice al niño, ¿no? Que se abren los oídos para poder escuchar a lo largo de su vida, con ayuda de los padres y padrinos, y para que puedan también proclamar también esa palabra. Y después de eso, si quieren poner signos, el Padre Nuestro. Ahora sí, los padres y padrinos en nombre de la Iglesia pueden rezar el Padre Nuestro, ¿no? La oración de los hijos de Dios. Por eso digo, para cerrar esto. Bueno, estos signos, que yo digo, tenganlos presentes, el éfeta. Bueno, también hoy uno puede refletir, a ver, esa vigilia, renovar el éfeta, escuchar y proclamar. La luz, que yo recibí, es un signo para mí hoy. La opción prebautismal para luchar, el espíritu de lucha que tengo que tener también, es un signo también, habla de mi bautismo, y lo voy profundizando. La opción pobautismal, son bajadas concretas, ¿no? El buen olor de Cristo, el testimonio y la santidad que tiene que manifestarse en mí, ¿no? Si soy cristiano, no puedo ser cristiano bautizado y tener, digamos, mal olor a Cristo, tener falso testimonio, ¿no? Sino estoy llamado a eso. Bueno, el agua bendita, que el agua bendecida, que significa la reviviscencia, el rejuvenecimiento, la nueva vida en Cristo. Bueno, todos esos signos, como si yo así, léanlos, ténganlos, y en este tiempo, en esta semana, también profundícenlos. Que el día de la vigilia se den un poco antes, sino para poder vivirlos de un modo especial, con lo que implica, ¿no? Que puedan estar con el propósito, ¿no? De renovar la opción por Cristo y esos aspectos, ¿no? El buen olor de Cristo, el ser luz, el ser testimonio, la lucha también contra aquellas cosas que en un momento uno nos alejan y nos hacen incoherentes con lo que creemos, bueno, para poder, como dice acá, ¿no? Toda esta preparación definitiva para poder vivir como bautizados, ¿no? Vivir como hijos de Dios, vivir como iluminados, vivir como redimidos, vivir como Cristo, ¿no? En definitiva es a eso a lo que apunta esto que estamos viendo, no ver los signos para poder renovar nuestro bautismo. Muy bien. Qué bárbaro, padre, cómo este sacramento para mí es un sacramento como olvidado, sin embargo, para mí, con todo lo contrario, es más importante incluso, sí. Tomar conciencia de eso. Ya le contaba antes, la semana pasada, como que esto me da conciencia de eso. Un sacramento olvidado para mí que es sin importancia y es eso. Si quiere, podemos poner la espiritualidad laical, es una espiritualidad bautismal, ¿no? Bautismal. Un de las raíces es el bautismo, ¿no? Es el sacramento sacerdotal, las dos cosas, ¿no? Pero laical, la espiritualidad es bautismal, que sería casi lo mismo. Sí. No, que claro lo que decías vos, que es interesante cómo es un orgullo también saber estos pasos que hace y que cuida la Iglesia y que realmente, como decís vos, que se estropea, porque en realidad a mí me llegó, no sé a ustedes, pero es la certeza de que la fe no es algo que se recibe, algo mágico, un ticket, así, tipo, realmente es un acontecimiento de alguien vivo. Y estos pasos tan paulatinos, tan cuidados, que hoy día están estropeados, lamentablemente, es eso, es realmente adhesión a alguien vivo, o sea, nos encontramos con Jesús. O sea, el que lo encuentra no es un confianzudo que entre, que irrumpe tu vida y te invade, no, al contrario, es como que es todo un paso, o sea, de encontrarse con Jesús, que vos te encuentres con Él, que vos te encuentres con vos mismo, o sea, es interesante esto de realmente la Pascua y clave de eso, de alguien vivo. Y algo que vas profundizando, ¿no? Claro. No es algo dinámico. A mí, no sé, cuando hablaba, ¿no? Transmite la idea de, ustedes no me eligen a mí, sino soy yo que lo dijo ustedes. En el bautismo de esa forma, bueno, yo la Iglesia te elijo para darte esto, ¿no? No vos que venís acá, se te ocurrió ser cristiano y pero como que yo te elijo también, ¿no? Sí, bueno, yo propongo esto, si quieren, bueno, primero recemos también por esta Semana Santa, vivámonos con intensidad, les diría cada uno profundamente donde estén todas las celebraciones, ¿no? Y tengamos un plus, si hay adoraciones que nos vayamos, hagámosla, ¿no? Quedémonos para rezar un poco más. Si alguno está acá, no se volverá a su pavo, otro estará acá. Si están cerca, júntense, los que estén juntos para rezar juntos, ¿no? Si se da que uno esté por acá, bueno, si se junta, tenés un buen signo y un buen. Yo voy a estar, gestión de actividades en este tiempo. Algunos van a ir a Cerrizuela de misión, van a estar allá. Yo voy a estar acá en La Salle de día miércoles a la tarde, les pido oraciones por esto. Miércoles a las 7 de la tarde hasta el domingo a la mañana, ¿no? Van a ser 250 chicos, así que es un grupo grande, ¿no? De chicos de quinto, sexto año y algunos equipos grandes, así que bastantes chicos y chicas, donde vamos a estar justamente tratando de. Es un convivencia de retiro, que vive una Semana Santa distinta a todos estos. Hay muchísimo entusiasmo, ganas, las celebraciones son muy fuertes, que se viven, están muy, muy preparadas, ¿no? Es una actividad que el año pasado venimos haciendo acá en la Sociedad San Juan, acá en Córdoba, ¿no? Y con, digamos, año a año va creciendo mucho, ¿no? Así que nos pusimos cupo y bueno, ya en pocos días se llenó el cupo, ¿no? Así que estamos ahí. El domingo, los que estén, 11 de la mañana, es abierta la misa. Así que los que puedan estar, me encantaría. En La Salle. En La Salle, ¿no? En Mediano Arguello, me encantaría bueno, ver los que estén acá, es con ellos, con los padres de todos los chicos que van ahí, es una misa muy, muy fuerte. Así que bueno, están más que invitados. ¿A qué hora el domingo? A las 11 de la mañana, sí. Para participar ahí. Y el lunes, los que estén acá, si quieren, podemos hacer así. Sería bueno hacer, si quieren venir a Arguello, podemos hacer una oración en la capilla, también como Pascua junto, y bueno, hacer una. Y un pequeño ágape pascual, ¿no? Un pequeño brindis pascual entre todos nosotros. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? A la. ¿Cómo se les parece el encanto? ¿Puedo organizar para ir? Teddy, vos ahora, el lunes que viene, quizás también si estás, podés también hacerte la. Vos, a los retiros vendrías acá, bueno, yo les conté un poco la situación de él. Teddy me dijo que quería venir hoy, pues el lunes que viene podemos hacer un festejo pascual acá. Sí, ¿qué día que cumplir, ¿no? La vigilia. Muchísimo, Sábado. Uy. No. Me acabo de acordar. ¿Quién fue? ¿Qué? Ah, sí te acordás, doctor. No, ayer cumplía, no sé, la mamá de Fernanda Gutiérrez. Y ayer en la visa de Fátima me dio un poco de torta que está en el baúl del auto de ayer. ¿Te acordás de esa torta? Bueno. Otra que quiero decir. Yo no quiero decir otra. Para el lunes podemos conseguir otra. Bueno, concretamente, el domingo es. ¿Les parece el lunes? ¿Qué? No venimos acá. Venir allá a la casa del huello, ahora nos vamos a ver. Entonces estar ahí, hacemos una oración juntos allá y a las 9 le parece bien allá. Sí. Hay, a ver cuántos. Algunos autos hay, no nos dio tanto, pero a ver si alcanzan para. Y si no es muy fácil. ¿Quién podría poner auto? Gente trabajadora. Ah, bueno, ahorro el año pasado, creo. Sí. hay como dos pesos. Nada, pasa 10 pesos. No, eso, otra cosa. Vos manda por Netflix. ¿Te parece? Vamos a hacerlo, entonces sería eso. Un momento de oración concretamente y festejo de la paz. Amén. Resurrección. Resurrección. Antes de nada, ¿puedo comentar algo? Por supuesto. No, quería compartir una experiencia personal con esto del bautismo, que pasó ahora como, bueno, muy ahora, el año pasado fue. Cuando estuve en Alemania, como mis amigos, varios argentinos, particularmente mis amigos de Germán, un chico de Quilmes, que estudia ingeniería química. Bueno, somos bastante amigos, tenía fe, mas no era bautizado. Bueno, charlamos varias veces de fe, bueno, yo iba a misa, una vez me invité, una vez fue a misa conmigo, en Navidad la pasamos juntos, fuimos a misa juntos. Bueno, tuvimos varias charlas, pero para mí fueron como un poco relevantes, de manera que fueran, no sé, o las charlas, o dije, bueno, no sé, se está convirtiendo, ¿no? Es más, la idea era por ahí como se convirtiera la fragua el año que viene, se me pasó. Bueno, la cosa es que compartimos los 6 meses, cuando nos... Bueno, estaba por volver, me comentó que bueno, que había decidido bautizarse cuando volviera. Bueno, obviamente me puso muy contento y me pidió que sea el padrino. Bueno, buenísimo, yo decía, el de Quilmes, que te era de Córdoba, pero bueno, avísame cuando debes bautizar, yo, bueno, no hay problema. Pero bueno, quedó ahí, eso volví en marzo del año pasado. Bueno, me dio contacto un poco por mail, qué sé yo, pero tampoco tanto. Bueno, después me llamó un día, cerca de junio por ahí, me dijo que, bueno, que sí, que se quería bautizar y que había ido a, bueno, había ido a la iglesia, estaba cerca ahí de la casa de él, ahí en Quilmes, bueno, a ver cómo era el tema, digamos. Era una persona, aparte, bastante tímida, digamos, no es que es, digamos, súper extrovertida, no, todo lo contrario. En la familia, también, por ejemplo, es medio extraño, porque la madre, y el padre no bautizaban a los hijos para darle la opción que hagan lo que quieran. Pero sin embargo la madre, cuando era más chico, daba catecismo, por ejemplo. Entonces, bueno, indudablemente algo hay entre medio que pasó, que, bueno, parece un poco raro, pero él tampoco sabía. Bueno, fue, averiguó, en definitiva empezó como un mini cursito, bueno, nada que ver comparado con esto, digamos, lo que hizo fue en realidad, creo que 3 reuniones con una mujer, no sé qué era, digamos, ahí en la iglesia, supongo que era la que daba catecismo, confirmación, algo de eso, o con 3 reuniones como formativas. Estaba él y un chico que era bautizado, grande también, Germán tiene 25, y este otro chico que iba a tomar la comunión. Bueno, y no solamente empezó a preparar el bautismo, sino le dijeron, bueno, ya tomó el bautismo, tomá la comunión y la confirmación. Primero que dijo, medio que ahí, o sea, no le gustó ni gusta porque como que he dicho, bueno, mira, el bautismo, como tuvo un paso, como que no se jugó porque creía que podía ser bueno, al final, bueno, aceptó. Pero bueno, en 3 reuniones se lo paró para las 3 cosas, digamos. En 3 reuniones fueron 3 charlas de una hora y media, no más que eso. Bueno, así que fui en junio. Bueno, paré en la casa, conocí a la familia, no la conocía, también caí medio como diciendo, ¡qué boba! ¡Tal cual! El padre, la madre y una hermana. Primero siendo muy piolas, pero fue todo muy extraño, ¿no? Porque el día que quise bautizar, no me acuerdo si fue el sábado a la noche o el domingo al. No, el sábado a la noche fue. La familia todavía no sabía si iba a ir, por ejemplo, al bautismo. La hermana al final no fue, el padre tampoco, la iglesia quedaba 3 cuadras, ¿no? Era que era. Y la madre al final sí fue. Tenía que ir, qué sé yo, no sabía, al final fue. Y, como madrina había puesto a una mujer que quería mucho y que le había cuidado cuando era chiquita, así que había venido su familia también a participar. Así que, bueno, fuimos a la misa, fue muy extraño, porque primero como que tomó la confirmación, no sé bien por qué, porque hicieron como la colección de los aceites en la frente y eso, como él solo. Y después pasó a con los padrinos también al lado, que cuando tiraban el agua. También el solo, bueno, a mí estaba lleno, Yo no entendí. Puede ser, no. pero bueno, ya te oculto. Sí, me tengo problemas. Bueno, debe ser así, lo primero fue un aceite y después el agua. De comunión. Bueno, después, en el momento de la comunión, comencé a pasar los dos al frente, acumularon primero eso que todo, y después hicimos lo de Siria. Bueno, y fue muy gracioso, después de todo eso, la madre al final estaba chocha, se largó a llorar la madre, nos sacaba fotos, fue bastante emotivo, pero bueno, terminó la misa, bueno, todos lo aplaudieron, qué sé yo, un aplauso para Germán, bla, bla, eso, súper tímido, y ahí nomás terminó la misa, bueno, vino una señora más solo, saludó, qué alegría, qué gente joven. Cuando miro así para atrás, hay una fila como de 10 mujeres, las típicas de vieja, saludándolo, abrazándolo. Así que, pero estuvo muy bueno. Después fuimos a la casa, nada, comimos algo, quedamos ahí, al final estaban como todos contentos, pues fue muy extraño. Así fue un poco lo que salió el predica, bueno, todo eso. Como que lo viví, bueno, sin darme cuenta, bueno, regalé una Biblia. Y bueno, y ahora un poco, ahora cuando fui a Buenos Aires la otra semana, lo visité, bueno, estuve con él. Pero bueno, no fue más a misa, digamos, de la iglesia bautista, fue más a misa, por ejemplo. Hay que hacerlo. No, pero digo, justamente, más allá de lo ideal, es una estructura más para jugar ahí. Pero bueno, si es lo anti, bien de hacer eso en 3 semanas, o sea, no tendría que hacerse así, ¿me explico? Por algo bueno, así, pasa eso, por una... De semana puede alguien que no conozca entrar, aunque haya estado, como, explicar qué significa. Pero no es que vos puedes decir, tienes que hacer los 3 sacramentos. Entonces, bueno, es un tipo que en 3 semanas ya lo apuras a hacerlo a eso, a la larga no puede profundizar, ¿me explico? Entonces tiene que hacerlo más sereno, más pausado. Si no, justamente. Sí, que es una elección. Claro, serena es profundidad. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, en 3 semanas todo rápido, no sabes qué te confirmás, qué significa, no sabes qué significa autismo, qué significa estilo de vida. Bueno, bárbaro que vos lo puedes acompañar, sin esa gracia, pero digo, estando allá, viste, 3 semanas, prepararte para algo que después decía la vida, pasa muchas veces que algo tan grande quizás se pierde, que se prepara más tiempo, da más fruto después, ¿no? O sea, eso también se bautizó, pero después no pudo profundizar ese bautismo, ¿no? En todo esto. Ahora, ¿qué dice? Pasa porque no hay una estructura acá, por esta situación, ahí, mira, hay 1 o 2. Pero bueno, digamos, por no saber que el ideal es un proceso largo, ¿no? Un proceso pasó todo para la gente grande. Mejor no, si es largo, se utiliza. Si la gente progresa algo bueno en donde sea, la gente le gusta y se queda. Eso es en todos los ámbitos de la vida. No, digo, qué dilema también para el sacerdote, porque se corre el riesgo, a medida que más le agarra el proceso, se corre el riesgo de que cuando una persona toma una decisión, que a lo mejor está medio en duda, ¿no? Que le decís, te dejan en un año, que el jefe diga. No, o sea, no, todo bien, pero no puedo. Bueno, mi experiencia es eso, si las cosas están bien preparadas, hechas y demás, la gente como quiere, porque tiene un deseo de Dios, ¿no? Quizás le pase, vamos, fijate, vení, ¿viste? ¿Sí querés? Pero yo lo que no haría es, lo haría más rápido para que la persona no se vaya. Eso es pan para hoy y pan para mañana. Entonces lo que pasa es que es mala la catequesis, mala la preparación, ¿viste? El catequista no está preparado, bueno. La gente tampoco, hacer un año así es, no sé, es un collar de melones, es pesado. Entonces, bueno, lo ideal es generar una estructura atractiva para que la gente quiera. Incluso les cabía en grupo una vez, yo estuve que eran 10, y te digo, tenían las ganas, iban. Gente grande, casada, recién casados, buenísimo. Y se hicieron amigos, iban, preguntaban, bueno, un placer. Yo iba cada tanto, ¿no? Estaba el Pablo, yo, pero. Después querían seguir cuando terminaron. Bueno, evidentemente encontraron ahí una respuesta. Entonces también puede que, perdón, pero que se va a referir a que eso no es que algo que quise sacar su decisión. Ahí está. No, evidentemente que no. Por eso no hay que hacer esas cosas. No hay que apurarlas. Esa es mi experiencia. No hay que apurarlas. Y no decir, bueno, se bautizó, chao. No. Lo que hubiese no me di cuenta es si la persona va a poder después profundizar en eso. Sí, eso, ¿no? Y una, yo como sacerdote soy responsable de alguien que bautizo de adulto, por ejemplo, ¿no? Sí. De algún modo sí, viste, pues, de adulto. Yo le doy esto, bueno, yo velo para que esta persona lo tenga acompañado. De algún modo vos, Santi, también, ¿no? Como padrino, tenés una misión, ¿no? ¡Ay, no, de avanzar, de contacto, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Qué andas haciendo, su manquín? Al cielo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí que hacemos una oración. Hacemos una oración breve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por poder en esta noche haber profundizado nuestro bautismo. Te pedimos que en esta semana, especialmente donde vamos a descubrir tu vida, podamos también renovar tu vida en nuestro bautismo. En modo especial te pido, Señor, para que podamos, después de pasar y acompañarte en tu pasión, renovar en la vigilia pascual la vida nueva en vos, renunciando a aquellas cosas que nos alejan y optando por aquellas cosas que dan fruto, nos alegran y nos iluminan. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te lo bendice. Que el Señor esté con ustedes. Y con contigo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.